Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. A un Croncos y Petiforras con un poco de regreso, porque estuvimos entre las fiestas patrias y un par de semanas que estuvieron algo ausentes, que también son ritmos necesarios para pensar y para encontrar nuevas joyitas y nuevas cosas que compartir. Y el día de hoy quiero empezar el programa e invitar recibir al invitado hoy día. A partir de una reflexión, el otro día estuve en una lectura poética que organizó la Ingrid Córdoba, invitada también al Croncos, y hablaban en el patio, ¿no es cierto?, en estas conversaciones como ve que se dan detrás de lo que sucede en el momento de la lectura y que muchas veces son hasta más interesantes, y todos comentaban que, en el fondo, ¿qué pasa con la poesía? Como hay unos docentes, y hablaban de la poesía y los niños, de la poesía y los jóvenes. Y cómo, en el fondo, está tan lejana. O sea, para muchos niños hoy en día Neruda es una película. Y un premio Nobel, ¿qué es eso? ¿Es algo? ¿Es un auto? ¿Es un premio? ¿Es un signo fálico que nos indica qué cosa? Para muchos no hace sentido. Entonces, es súper importante, creo yo, pensar en cómo acercar la poesía a las personas. La otra vez estuve en un club de jazz y me acuerdo que un pianista muy importante, muy reconocido, decía que debatíamos acerca de que yo le decía que el jazz tenía que ser democratizado y él me decía, yo creo que las personas son flojas, yo creo que las personas no se acercan al jazz, o sea, el jazz está sucediendo aquí, está abierto para todos, pero la verdad es que no comparto esa opinión. Yo creo que una entrada de 5.000 pesos a un famoso club en Santiago, en Bellavista, en el cual nadie sabe, muchos no manejan las redes sociales, o algo tan sencillo como el entorno es tan frío y tan elitista que una persona que no sabe de jazz no va a sentir esa necesidad, va a decir, yo no pertenezco ahí, no me acerco y punto. Son, en el fondo, la labor de los medios de comunicación es acercar, pero la labor del arte, creo yo, también es convocar. Entonces, desde esa mirada, me acordé de mi abuela, que vive en Chillán, normalista, educadora de niños de campo, niños que llegaban a pata pelada a clase, y ella me hablaba de cómo ella jugaba con ellos a través de la poesía. Los invitaba a recitar, cantaban, ella llevaba su guitarra y tenían unas clases maravillosas, y estos niños, después, años después, yo iba al centro de Chillán con mi abuela a pagar sus cuentas y a comprar mi helado, y me encontraba con que estos niños recitaban y se acordaban hasta el día de hoy de todo lo que ella les había enseñado acerca de la Gabriela Mistral, por ejemplo. Entonces, yo creo que las personas no somos sencillamente individuos solitarios, ¿no es cierto?, que persiguen metas, que persiguen solamente hacer algo, hacer arte, sino que somos puentes. Y muchas veces una persona te conecta con otra, y un poema te conecta con otro, y en fin, la música, los sonidos, la idea es conectarse. ¿Y por qué conectarse? Porque es un mundo bastante terrible y creo que el arte lo hace más soportable. Muchas veces desde la risa, muchas veces desde la ironía. Te ayuda a digerir la vida, te ayuda a conectar con otro, te ayuda a empatizar con otro. Y es por eso que me parece tan relevante que tengamos nuevamente un poeta en este lugar. Y además, porque es un poeta que yo casualmente llegué al lanzamiento de su libro y este poeta tiene una mirada distinta, creo yo, a través de su escritura y a través de la sensación que me da personalmente. Es como que acerca, es como que da confianza. Y creo que él es un muy y excelente referente para acercarse a la poesía. Así que los invito a que perdamos esta distancia y a que perdamos esta sensación como de que esto es para otros, esto es para los poetas o los literatos, y empecemos a escucharla, porque como que después de las lecturas y después de leer y compartir y conversar y preguntar, uno va entendiendo al poeta y va entendiendo al mundo desde otra forma. Así que quiero darle la bienvenida a Pablo Zamorano. Muchas gracias. Muy bienvenido a este espacio. Gracias por la presentación. Y bueno, por poder, por darme esta oportunidad de comunicar mi trabajo. No sé, ¿alguna pregunta que me tenga que hacer? Bueno, quiero partir, Pablo. Nosotros nos conocimos en el Taller del Sol. Así es. Sin embargo, debo decir, totalmente haciéndome responsable de lo que digo, que me parece que era más propicio traerte a un espacio más democrático. Siento que a veces los espacios están regidos por un alguien y ese alguien tiene su mirada, ¿no es cierto? Yo expongo mi mirada acá, pero sin duda no quiero tocar la tuya, quiero que tú la expongas totalmente sin censura. Y tengo la sensación de que tu línea también en tu poesía va por eso. Exactamente. Mira, respecto de todo lo que comentaba en la presentación, comparto mucho muchos tus puntos de vista respecto a que el arte tiene que ser democratizado en general, la música, la literatura, por sobre todo, la gente ya no lee. Entonces, de cierta manera, igual lo que decía, la poesía se convirtió en algo de poeta. La gente que va a las lecturas del Taller Sol son los poetas. Sí. Puros poetas, gente extraña, media loca. Y los que no somos súper raros. Exactamente. Bueno, entiendo que tú estás más vinculado por el lado de la música. Y, bueno, la poesía tiene harto de música también. Jugar un poco, transformar la realidad con las palabras, los sonidos. Me gusta mucho, no sé si lo has notado en mis escritos, que tengan música, que tengan un ritmo. Sí. Eso tiene que ver con mi influencia. Yo partí como rapero cuando era niño. Onda muy old school, así. Me juntaba en la estación Mapocho, en tiempo, no sé, pues conocí el Tiro de Gracia, la Anita, cuando nadie los conocía aún. Y para mí la poesía en particular, el arte en general, es un mecanismo de defensa psíquico, así. Realmente lo utilizo casi como una medicina. Entonces creo que eso es lo que expreso a través, sobre todo en este libro Anomia, de mi poesía. Una enfermedad que tengo, una enfermedad mental. Y que se calma un poco a través de la poesía. Exacto, exacto. Y creo que también eso hace que pueda tener un contacto tan íntimo con el lector. Porque, bueno, practico la escritura automática principalmente, entonces las cosas como salen. Muy inconsciente, muy brutal, instintivo casi. ¿Y después lo trabajas o queda ahí? Si hay un trabajo, bueno, sigo la enseñanza de Hemingway, de que hay que escribir borracho y editar sobre. Ya, perfecto. Entonces eso es un poco lo que hago, y por eso tiene tanta intimidad también. Qué loco que digas eso, porque yo justo había escuchado el otro día una entrevista, no me acuerdo quién era, que decía que primero hay que escribir como lo que, cuando te despertáis, así como el vómito visceral de lo que traís contigo en el subconsciente, qué sé yo, y lo escribes, y después eso lo botas, y después estás preparado para comenzar a escribir. Tú dices, no, eso sirve. Claro, claro que sí, sirve. Yo creo que le da más realidad. He leído trabajos de otros poetas que están más vinculados al tema de la academia, literato de universidad. Sí, claro. Y se nota mucho ese trabajo, ¿no? Ese pulir, ese forzar. Recortar, forzar, exactamente. Podar, le llaman incluso a eso, sacarle palabras. Y de alguna manera, personalmente opino que eso no es muy honesto. Y si entendemos la poesía como algo más que un fetiche de rayados, hay que tenerle respeto a cómo nace, a lo que es. Qué loco que lo pongas como algo incluso como medio terapéutico, así como medicinal, porque yo tenía dos visiones, yo me acerqué a la poesía hace muy poco, Y una de las visiones que está, digamos, en el ambiente es que los poetas son, bueno, unos borrachos malditos que no quieren solucionar sus temas, ¿no? Y la otra, que puede ser, digamos, pero como que no hay más finalidad más allá de eso. Y la otra es que los poetas son estos seres como elevados que están por sobre las otras personas. Entonces, como que hay poco íntimo y hay poco de dónde conectar, ¿cachai? Claro. Bueno, el poeta es todo eso que dijiste, esas dos versiones. La poesía como forma de comunicación, lo que te comentaba anteriormente, profunda, íntima, es distinto a los otros tipos de literatura. Tiene un juego más visceral. Desde esa perspectiva, claro, yo me sorprendo de las cosas que escribo, yo aprendo de mí mismo cosas que... Exacto, es mágico, tiene eso de divino, es el lenguaje de los dioses, de Guidoro, era un pequeño dios, decía, igual, ego medio enfermo, destrozado, que todo poeta tiene que tener, de cierta manera un igual, es un juego de ego, de yo, cómo me afectan a mí las cosas, cómo yo las dibujo a través de mi escrito. Entonces, claro, tiene eso de medio divino, ¿no? Y a la vez también la otra parte que es la del mendigo, ¿no? El oficio de poeta no le importa mucho a nadie, no te da grandes dividendos. No te paga. Yo creo, partida. No, para nada. Y por más que uno se sienta un iluminado por tener esta capacidad de expresarse a través de la poesía, es un tipo cualquiera, de hecho, casi un paria así, socialmente. ¿Qué te decía? Pues esto es un tema de loco, así. Te tiene que gustar a ti la poesía, ser poeta, escribir también, para poder leer y entender. Sí, pero yo no soy poeta y me encanta leer y entender. También porque la poesía es como siento yo otra forma, como decías tú, de música. El tono de cada poeta es su sonido. Y es muy bonito también el ejercicio de leer y después escuchar cómo leen. Porque pasa que de repente hay poetas que tú lees y dices, ¡oh, qué maravilloso! Y leen y qué lata. Y pasa también que hay poemas que tú no entiendes muy bien y, claro, al momento de declamar, tú dices, oh, eso era, qué bacán, ¿cachai? Como que... Claro, en particular me gusta jugar con eso, como te decía anteriormente, como vengo de la escuela del hip hop, sí, pues. Trato de tener un manejo escénico. Tradición oral. Claro, y comunicar de una forma bien teatral. Ay, ya te vamos a escuchar. Pero antes, quiero, bueno, partir diciendo que tú perteneces a una agrupación. O sea, eres parte de una agrupación de poetas que son los poetas sucios. Exacto. Entre ellos quiero mencionar a Nevasca, porque yo no sé muy bien por qué hago lo que hago, pero quiero mencionarla porque me encanta ella. Me encanta. Y porque también ustedes ahí mismo me contaban que en el fondo hay todo un discurso, hay todo un trasfondo. O sea, el hecho de tomar poeta y sucio es como entre irónico, entre también me parece como una parte de aceptar también, como desde el lugar que están hablando. Claro. ¿Cómo se formó eso? Mira, a mí nunca me gustó mucho juntarme con otros poetas. Yeah. Participé de talleres, de colectivos anteriormente y no, nunca fueron buenas experiencias, por lo que te comentaba, hay un tema como de ego, de lucha absurda a veces, sobre todo cuando uno es más joven. Y el otro tema de la pedantería también, muchos de los poetas con los que me juntaba anteriormente tenían el discurso más académico. Entonces el tema de la sociedad de escritores sucios surgió de todos los que no somos de la academia. Me sentí súper exactamente de la academia solemne. Entonces ahí se da el juego de los sucios, pues somos como de cierta manera los marginados de los marginados, los excluidos, y lo tomamos como una trinchera que nos resultó cómodo a todos los que pertenecemos, la gente que se está integrando ahora actualmente. Que de cierta manera, para mi gusto personal, son los mejores poetas: Nedasca, Rayén Araya, Alexis Gutiérrez, María José Cueto, Leonardo, son buenísimos. Y claro, tenemos en común esta suciedad que somos los excluidos, de los excluidos, los marginados de los marginados. Los que sobran. Los que sobran, lo que dejó la bola, como decía Nedasca. Y además, qué bonito como el poner también estos temas, hacerlos relevantes y hacerlos bellos, porque hay belleza todo el rato, po, de distintas formas, pero hay belleza. Y tomarlo, tomar todo esto de lo cual los poetas de la academia no quieren hablar. O sea, porque claro, si hablamos de los pobres, hablemos desde una mirada como muy pulida, como decías tú, ¿cachai? Muy editada, muy recortada. Entonces, esta cosa de yo hablo de esto, hablo de la calle, hablo de lo que me pasó, el tipo que me quería acuchillar, el que, ¿cachai? Como es súper pertinente para la gente. O sea, de todas maneras. Y es súper pertinente que esté lo que pasa en la calle y que esté lo que pasa en la sociedad. En la cultura, en la escritura, o sea, si no, ¿para qué? Claro, creo que sí, pues reivindicamos eso de la calle, de los flights. Todos tenemos bagaje en eso, los que pertenecemos a la sociedad de escritores sucios. Y de cierta manera, claro, pues lo reivindicamos a través de nuestras letras. Siempre he visto las cosas como muy a largo plazo. Yo creo que lo que estamos construyendo ahora es para nosotros. En el futuro esto va a verse, como lo manifestabas tú, la gente va a acercarse a la poesía de nosotros y va a ver que ahí hay harto de realidad, ¿sí? Y ojalá, no sé, pues, en temas educacionales, en algún momento la sociedad cambie y lea más. Y me gustaría mucho que jóvenes agarraran mi libro en el futuro y se sintieran identificados y vieran que uno igual era loquillo. Y reivindicar eso, ¿cachai? La calle, la soledad, lo íntimo, ¿no? Oye, empecemos a escucharte. Ya pues. Esto de tu libro. Ya, voy a leer algo de mi libro. Lo que quieras. De ahí voy a leer unos poemas nuevos que estoy armando mi próxima obra. Que tiene un carácter más erótico. Pero eso es lo otro también que con lo que jugamos. Con la pornografía. Con todo lo malo, entre comillas. Sí, todo lo sucio. Lo sucio, exactamente. Ya. Yeah. Esto se llama divagación. Me miro espantoso, estoy afuera, en el umbral secreto de la puerta del infierno. La portezuela es un chiste matemático. Anfitrión y visita, la misma carcajada rígida y detenida. Trémula como flores en primavera e invierno, casi como abejas sorbiendo con miedo los gametos de la subsistencia. De rosa en violeta, de jazmín en amapola, de cala en hortensia, sin decir nada y haciéndose de enemigos con las patadas en la puerta. Minutos de miel chorrean los ombligos. No dejes entrar ni salir los despojos de la ruina, la dulce rutina de ingresar y emerger, encima, debajo, encaramado en la pirámide de terciopelo, con la mirada en el horizonte de la luna y el mar, desiertos del pretérito. Es el alma la aventura del zángano de la cultura, la puerta de la vida, la devoción del artista, desembocada en un basilisco de proporciones subjetivas. Besos y gloria al húmedo infinito de sus piernas, mis queridas frutas abatidas en la guerra de los cuerpos. donde se celebra con champañazos la llegada de la muerte en espacios iconoclastas que subyacen al olvido, permutando su renombre por espíritus graciosos que mueven los cuchillos en la noche de silencio, evocando lo cierto de los pasos del ave quimérica que aprendió de vuelos antes de haber nacido, mojado por huracanes de romances pueriles en el nido de la plata del que gorgotea azufre por el dedo. Y no tengo miedo del reflejo del diablo cuando pululo en la cantina mi título de nobleza, arrabales y élites, sus copas en el aire de mis fosas contraídas hacen que lo terrible sea pan de cada día en la noche de la existencia que no caduca ni a balazos. Qué intenso, Pablo. Qué bien. Quiero saber cómo empezaste, porque me imagino que esta voz que tienes ahora no es la misma que tenías hace 10 años. Me imagino que fue modificándose tu escritura o tu forma de ver la realidad. Claro. ¿Cómo partiste con la escritura? Mira, yo hacía canciones y también entré por el tema como más político, entre comillas. Era medio rapero, punky, una mezcla extraña. Yo cantaba. La última vez que canté, canté en La Batuta, haciendo con los tres, los fiscales, una banda que se llama Los Pirómanos del Ritmo, en España. Y yo rapeé. Entonces, en mis letras como rapero empezaron a tener un contenido más político, social. Y ya no me gustaba el mundo de los raperos. ¿Cachai? Sobre todo cuando se volvió así, esa onda como gangsta, ¿cachai? Como de los millonarios, las minas, como que, oh, que penca. Los burgueses. Claro, lo burguesaron. Lo convirtieron en un peligro controlado, porque en algún momento también el rap era una herramienta de lucha. Entonces, un día estaba escribiendo una canción, rimando, y tenía tantas cosas que decir que se me acabaron las rimas y seguí escribiendo. Además que sentí que de alguna forma la literatura, la poesía, llegaba a más personas. Los raperos escuchan rap. ¿Y cómo es ese proceso de estar solo escribiendo y decir, como parece que estoy haciendo poesía o quiero hacer poesía, y cuál es el paso a mostrarla? Como te decía, yo creo que tuvo que ver con proceso de mi adolescencia, depresiones, ese tipo de cosas, y era mi herramienta terapéutica la poesía. Pero le empezaste a mostrar a la gente como, mira, escribí esto, léelo, porque es distinto rapear, porque rapear es más social, ¿cachai? Claro, claro, mira, que al principio creo que yo empecé a consumir poesía, y claro, uno se le nota bastante la influencia. Sí. Al comienzo, cuando uno empieza a escribir, a decir, mi primer poemario se llamaba Poesía del Resentimiento. Y era un rollo así muy Rambó, muy Baudelaire, de incluso hablar así como, os lo ruego, ¿cachai? Se notaba como bastante la influencia. Pero que siempre las temáticas fueron como más cercanas. Yo recuerdo que yo estaba estudiando medicina veterinaria. Y iba a los parques, ¿cachai? Con compañeros, compañeras, amigas, que uno se hacía así, o sea, a fumar pito, ¿cachai? Al parque. Y ahí como que me ponía a leer, ¿cachai? O sea, oye, escribí, y le leía como... Ahí empezaste al tiro con tus pares, así como, mira, claro, así no como, te dio pudor, no tuviste ningún problema, no, para pasar del ya, bacán. No sé, igual, claro, costaba al comienzo, igual soy como, aunque no se note, medio tímido, ¿cachai? Como que cuesta, pero pucha, ahí te ayuda una cerveza, ¿cachai? Y curiosamente les gustaba a personas súper diversas, ¿cachai? Porque encontraban que no escribía cosas fomes, ¿cachai? Tenían una idea de una poesía muy, no sé, pues Gustavo Adolfo Bécquer, ¿cachai? Como que todo era musas y romanticismo, entonces... cuando empezaron a ver que, no sé, pues, en una poesía tú echáis una chuchada, como que eso lo acercó más. Pues. Desde la radio. Claro, claro. Y eso es lo otro también, porque conectarse con ese íntimo que está enojado. ¿cachai? Que está enojado, la belleza de lo terrible. Siempre ha sido un tópico para mí. Igual hago divilios de repente, estoy enamorado. Pero eso es como mi parte mamona, si la tengo como por ahí. Bien. No, sí, de todas maneras. Además que finalmente la imagen está del poeta maldito, que su única finalidad es morir, ¿no es cierto?, de cirrosis o suicidado. Es bien moderna, como que ya pasó, creo yo. Claro, o sea, hoy en día los poetas hacen mucho trabajo en comunidad, los poetas movilizan, los poetas van a los colegios, los poetas quieren un mundo mejor, ¿cachai? Claro, claro. Como que también, además, es interesante esto que me decías tú de Baudelaire, qué sé yo, Rimbaud, pero se chileniza, entonces adquiere un sentido. Claro, claro, de todas maneras. Y eso es lo importante, como de alguna forma lo que va marcando tu estilo personal. ¿Cachai? Pasé como por eso para llegar a construir algo que fuera puro mío. Sí. ¿Y hoy día sientes que está ahí así, quieres tú o sientes que te falta? Y a mí me encanta no, siempre voy a sentir que me falta. Sí, de todas maneras. De hecho, hay veces que despierto enojado con mis cosas, que están en las leyes y no me gustan. Es decir, que, tan ganas así como de... Claro, que fome. Es como, no quiero leer, ¿cachai? Y hago cosas nuevas. O también juego mucho con eso de los estilos. A mí me gusta el tema como de la verborrea, el hartas palabras, ¿cachai? Usar en un verso la mayor cantidad de palabras posibles, darle música. ¡Qué loco! Porque eres medio narco, ¿cachai? Medio antisistémico, pero por otro lado eres súper barroco. Claro, sí. Me han dicho que soy una mezcla extraña de cosas. Oye, Pablo, y... Bueno, entonces en este momento empieza a compartir tu poesía en las plazas, qué mejor lugar, con tus pares, con la chela, un pito, y empieza a resultar. ¿Y en qué momento tú dices voy a ir a una lectura, voy a leer? Cuando empecé a ver que había un circuito, porque como te decía, yo entré desde una vereda completamente distinta a lo que es la literatura. Y ya existían colectivos, grupos, por ahí conocí una mina, ¿cachai? Una polola que tuve que era poeta, y de ahí íbamos a lectura. De ahí también empecé a compartir. Escribí en una publicación en la comuna de Quilicura, una revista de poesía que se llamaba La Mancha. Salí en varios números seguidos, y en ese tiempo era más cabro chico, más con mi rollo narco-punky, ¿cachai? Escribía con K, así. Cosas como bien rupturistas. Por lo mismo también empecé a caer mal por ahí, ¿cachai? Porque esto era un grupo más que buscaba, no sé, pues, cosas más formales. Bueno, por eso también llego como a la poesía sucia. Como que el diablo nos juntó a todos nosotros. Sí, ¿sabes qué? A mí me pasa algo. Yo estuve, bueno, mi historia es más bien burguesa, y me pasaba que chocaba, y en el momento te sentís pésimo, o sea, te sentís una cosa, tú decís nunca en la vida voy a encajar en el mundo. Y me acuerdo que mi papá me castigó, me dijo... Estás comportándote tan mal y te ha ido tan mal que te voy a meter a un colegio público. Y yo lo pasé increíble, ¿cachai? Y me hice amigos que todavía tengo, que son mis amigos de la vida, ¿cachai? Y me metí al hip hop también. Y como que se diversificó mi mundo de una manera maravillosa. Y yo dije, gracias por meterme a un colegio público. Qué rico no estar con esos, ¿no es cierto?, hijitos de papá que tenían su vida muy planificada. Pero claro, en el momento es súper chocante porque tú decís, ¿quién soy? O sea, en ese sentido mi pregunta es, ¿sufriste ese rechazo? Porque cuando uno se siente rechazado, por muy convencido que estés de lo que di, o de lo que crees, o de lo que no quieres, igual que te peguen patadas de lugar y es feo, o sea... De todas maneras, claro. Y bueno, por eso también hay harto sufrimiento en mis letras, sí. Poeta padece mucho, ¿cachai? Uno como que choca con la realidad constantemente. O sea, por eso también está la imagen del borracho, ¿cachai? Sí, pues. Que tiene que estar sedado para enfrentar los golpes de la vida. Y sí, pues sí, me sentía bastante mal. Por eso en periodos también yo me alejaba mucho de... Seguía escribiendo constantemente, porque como te digo, un tema terapéutico. Pero compartiendo mi poesía, no. Yeah. Esto es mi primer libro publicado. Y tengo material como para 7 más. Así. ¿Y hoy en día te sientes cómodo? O sea, tú podrías decir que encontraste un lugar, no físico, sino que como un lugar mental en el cual tú sientes que tienes tu metro cuadrado bien ganado en el mundo, o todavía te sientes un poco expulsado. Mira, hace poco me invitaron a leer a la Casa de Neruda, al Espacio Extravagario. ¿Ya? Y no fui. Me encanta. Claro. Buenísimo, ¿ya? Falta ese paso, pues igual me gustaría que no se quedaran en el grupo lo que estamos construyendo con la Sociedad de Escritores Sucios y diversificarlo más, llegar a otros espacios. Igual quiero meterme en algún momento a la academia, ensuciarla. Pues, es que a eso iba, como que después llega un momento en que cuando tú estás bien parado, tú tienes la capacidad de ir y decir, oigan, escúchenme, porque tengo algo que decir. Claro. Y ya no está ese pánico, ese terror o esa sensación de pena, como que... No lo hago bien. Claro, como... Sino que no importa, que no, imagínate, yo estoy haciendo un programa de música, ¿qué va a decir el señor de la Católica que hace clases? ¿Cachai? Como que finalmente claro. Llega un momento en que uno dice, ¿sabes qué? Me da lo mismo lo que piensan. Esta cuestión la tengo que hacer igual, porque es importante. ¿Ese momento llegó para ti? Creo que falta. Estoy encaminado, pero falta aún. Falta... ¿Y qué te retiene? Temas económicos, principalmente. Siempre ha sido como un poco el karma. ¿Cachai? Porque igual... Bueno, yo estoy estudiando, todavía no tengo profesión. Pero me refiero a cuando te invitan de la fundación, de lo que sea, Neruda, y no va ahí. ¿Qué falta para que llegue ese momento que tú digas, voy a ir para leer esta cuestión? ¿Cachai? Como... Bueno, que me inviten de nuevo. Claro, que me inviten de nuevo. Ya. Yeah. Sí. Y no tengo como pudor ni temor. Ya, perfecto. Y de verdad que, al contrario, así, creo que me siento hasta mejor poeta que ellos, ¿cachai? Que escriben con un profesor de filosofía al lado, ¿cachai? Lo que te comentaba anteriormente, creo que hay más pureza en mi escrito y en los escritos de la gente con la que nos estamos juntando, reuniendo. Que es muy entretenido, hay que decirlo. A mí no me gusta hacer publicidad a los lugares, debo decirlo. Pero sí es interesante que lo sigan a través de Facebook y donde vayan, en el fondo, y se muevan por la ciudad siguiendo a los poetas sucios, porque son, o sea, esa cosa de que escuchar poesía, que también es algo que mucha gente piensa, que las lecturas son una lata. Bueno, sí, muchas lecturas sí. Son una lata, hay que decirlo, que mal, pero hay que decirlo. Pero en el caso de los poetas sucios, uno lo pasa muy bien. ¿Sí? Claro. Te cagas de la risa, como que te asombras, te reconcilias con partes tuyas que te muestran, ¿cachai? Exactamente, pues hay harto de teatralidad. Sí. Esta no es la lectura... que hay tres tipos sentados en una mesa con un micrófono y todos callados. No, aquí hay aplausos. Y esta sensación hay harta, de compartir. ¿Verdad? Claro, performance, harto copete. ¿Cachai? La gente sale, fuma, conversa. Y todos los temas posibles. De todos los temas. Y llega gente, están llegando ahora, no sé, una mina francesa que llegó sola, así, como que lo vio en Facebook y fue. ¡Ay, qué buena! Un chico colombiano también estuvo con una de las tertulias el miércoles pasado. Y también pues compartiendo, y se ha ido integrando un montón de gente que llega y se asombra y lo pasa bien, pues, eso es como una fiesta. Sí. No es una lata así como, y creo que por eso también nos alejamos de los círculos literarios más formales, porque eso es una lata, como latero. Y son, y claro, son una lata, son lejanos, no te sientes identificado, muchas veces no se entiende, porque, pucha, qué rico escribir en complicado para que nadie entienda y todos encuentren que soy súper inteligente, pero la verdad es que no tiene sentido ir a escuchar eso. Entonces, claro, es como la música tocada en plaza, es como esa sensación de qué rico. Sí, de todas maneras. Y ahí hay su buen vinito y todo, ¿verdad? Claro, siempre, siempre una fiesta. Se conoce gente súper interesante. Es maravilloso ese espacio. Creo que igual, ojalá que en algún momento se le dé el valor que tiene, simbólico también. Sí. El taller Soli, en particular el tema de las tertulias sucias. Porque ya es increíble, como te decía, partimos los amigos y ya ahora se llena de repente, no hay espacio. Que un lugar que era como más pequeño, íntimo. Sí, y además que hacen lectura los miércoles, ¿cierto? Los miércoles. Y el miércoles un día medio muerto, o sea, si no te metís al cine, como te quedás en tu casa, y de verdad cuando uno se da un empujoncito, después no te arrepentís, como... No. Algo cambia en uno, en la lectura. De todas maneras, harta gente dice lo mismo, que del espacio, el ombligo de la semana, como súper necesario... para cortar un poco la rutina, los que trabajan, que tienen pega. A mí me pasó en la lectura que hizo la Ingrid, que no me acuerdo si fue un... No me acuerdo qué día fue, pero fue un día de la semana y también fue ahí. Y me acuerdo que se subió a leer un niño, le digo, pero de haber sido un hombre, pero yo lo vi como un niño. Y muy callado, muy tranquilo. Y yo igual no estaba muy en la sintonía de la lectura, debo decirlo. Había tenido un día como súper ajetreado. Y empieza a leer y ¿sabes qué? Me cambió el día. Así fue una intimidad, así un... Me dan ganas de abrazarlo. Así, ese nivel llega, ¿cachai? Escuchar a un otro que está desnudándose. Y por eso también te quería preguntar. Un poeta me dijo una vez, me da pánico leer. O sea, me cuesta mucho leer porque en la lectura estoy desnudo. Claro. Entonces yo le preguntaba, ¿qué es lo que te desnuda? ¿Como la sensación de escenario? No, es la poesía. ¿Qué te pasa a ti cuando, bueno, no sé si ahora estás acostumbrado, pero el ejercicio de empezar a leer las cosas más íntimas, como que salieron más de lo que no quieres que vean a veces incluso? Claro, bueno, Nietzsche creo que era el que decía que para ser poeta tenías que tener muy poco pudor respecto a tu vida, a tu cuerpo, a tu intimidad. Siento, creo que en ese sentido tengo algo de actor porno y no no me interesa desnudarme frente a todo. ¿Pero te sientes que quedas ahí? O sea, que el que te escuche logró verte, ver algo de ti. Es que mira, en el caso de cuando yo declamo, creo que lo más atractivo es el show que hago. No sé si me escucharán, me pondrán tanta atención a las cosas que estoy manifestando, diciendo que claro, cuando me leen me pueden conocer, ¿cachai? Pero así, muy en profundidad, sin siquiera conversar conmigo, ¿cachai? Entonces, pasa con gente, o sea, nos costó súper poco hacernos amigos, ¿cachai? Fue un tiempo muy corto en que nos hicimos súper amigos, ¿cachai? Con el resto de los escritores sucios porque nos leemos, ¿cachai? Como que nos saltamos todo el proceso de pasar 5 años compartiendo. En realidad, porque tú vas a una lectura de los poetas sucios, sabes perfectamente lo que les molesta. Su inclinación política. Claro. Como su mirada de no sé, cómo ven lo femenino, lo masculino, como que... Sí, en realidad es como una foto. Exactamente, y es eso, pues, mostrarte así como la parte más real de tu ser, esa esencia. Pero nunca, de verdad, nunca he quedado con la sensación de como lo que leí, o no lo que leí con pudor, sino que chuta, me expuse en él. Como, ¿nunca has quedado con esa sensación? Sí, pues sí, de todas maneras. De hecho, como que igual... quedé como con una fama media penca, así como de mujeriego, ¿cachai? Porque hablo mucho De mujeres. De mujeres, ¿cachai? No, no es tan así tampoco, ¿cachai? Pero como que trato de... Utilizo mucho ese recurso. El amor es una de las materias primas mejores para la poesía. Entonces siempre hay como referencia. Y claro, pues de repente, no sé, pues a mí me gustaría estar más serio con una chica y deben pensar que no, claro, este loco es como para el rato, así. Oye, y el los poetas, o en tu caso, ¿eres más solitario? Sí, por el hecho de trabajar desde la introspección, porque tú comenzamos la entrevista y yo te dije, claro, tú eres poeta. Tú me dijiste, sí, es mi trabajo. O sea, para ti es tu trabajo. Exactamente. Es un trabajo que hago con mucho cariño, mucho amor, a lo que me dedico. O sea, si tú me preguntás, ¿qué es Pablo Zamorano? No te voy a decir, soy psicólogo, soy poeta. Es como... nací para esto. Oye, ¿qué les pasa a los psicólogos que se están dedicando a la poesía? Yo creo que tiene que ver con el tema del inconsciente, principalmente. Uno trata de conocerse, porque de esa manera puede no hacer juicio del otro, ¿cachai? Profesionalmente, al escuchar al otro, como que botaste un montón de barreras, de prejuicios que estaban en ti primero, ¿cachai? Temas como de transferencia, contra transferencia, tiene que ver con proyectarte en el otro. Y no sé, yo trato de ser todas las personas. Ser hombre, ser mujer, ser niño, ser abuelo, ser pendejo, ¿cachai? Ser bueno, ser malo. ¿Y tienes una buena relación con tu maldad? Sí, ahora he estado aprendiendo a querer más mis depresiones, ¿cachai? Porque me dan esto, ¿cachai? Ese es el fruto en un todo momento. Todo tiene un costo. Claro, claro. Los padecimientos son enormes, pero hay que ser fuerte, que haber nacido poeta. Dice en una carta Rambo. Como que se me quedó grabado eso, ¿cachai? Y porque sí, un ejercicio solitario, como decías tú también. Una persona bien sola, así. Vivir tu tiempo con una pareja, ¿cachai? Pero necesitaba irme, estar solo. El trabajo del escritor, del poeta, es solitario. O sea, yo soy de los que va a un bar solo, ¿cachai? Gente que dice, pero ¿cómo? Así que lata. ¿Sabes que yo también hago eso? Y también me preguntan y me enjuician un montón. ¿Pero cómo vas a ir sola? Quiero tomar un trago, quiero escuchar el ruido y no quiero conversar. O sea, claro. Sin embargo, y es más interesante, ¿eh? Como que no te pierdes en el otro. No. Está ahí en ti, pero estás percibiendo todo lo que sucede. De todas maneras, claro. Y también es casi una aventura incluso. Sí. Hace poco andaba circulando en Facebook una foto de 777, que era un bar que estaba en la Alameda, muy famoso. Era una puerta, ¿cachai?, que daba a la calle con una escalera gigante, así. Yo no sé cómo nadie se mató ahí, así, salía ultra borracho, porque ¿cachai?, una escalera... era muy extraño porque era un pasillo, ¿cachai?, y el bar estaba como en piso 7, ¿cachai?, y subía ahí por una escalera gigante, así, hacia arriba. A ese bar iba a escribir, ¿cachai?, gran parte de mi trabajo lo produje ahí, y ese iba solo. No, No. De hecho, bueno, estuve viviendo harto tiempo en la quinta región. Cuando volví a Santiago, vi que lo habían demolido y fue un luto. De hecho, tengo un poema escrito a propósito de ese bar. Pero lo que te quería comentar es que, claro, yo iba ahí solo en la mañana, me pedía una chela y me ponía a escribir. Y conocí un montón de personajes así, surrealistas. Me vaya a creer un montón de aventuras locas, así que... Porque la gente se te acerca, sí. De repente, así como, uy, estoy escribiendo, sí. Ahí también se daba que te ponías a leer, ¿cachai? Porque la gente quería escucharte, era como espontáneo. Era como tu oficina, como la mejor oficina. De hecho, claro, decía eso yo, era mi oficina. Oye, léenos algo más. Ya. De lo que quieras. Bueno, como evocamos el 7-7, voy a leer un poema que le escribí cuando lo vi demolido. 777, que en paz descanse. De Santiago, principalmente extraño los bares. Los hay para todos los gustos, como un sinfín de manjares. Sus personalidades varían, se adaptan y se maquillan. Cuando quieren encantar a alguien determinado, cual chiquillas. Por eso a veces son más humanos que los humanos y enseñan cosas como viejos experimentados que han escuchado mil historias que tienen rayados hasta los baños. Bordeando el poniente hay algunos de ellos más cercanos al campo y tienen olor a pipeño y a chicha, a chorrillana y a chancho, y las mujeres lucen rechonchas piernas colgando de caderas de fuego ancho como de diablos. Son morenas con minifaldas negras y tacos. Se cantan cuecas choras y los cocodrilos andan merodeando. En el centro es como si todo estuviera mezclado, colores y formas y hasta uno que otro iluminado. Está Brasil con sus cafés que en la noche son tragos largos, muchachas vestidas como vampiro que en la plaza terminan chupando. En Mapocho hay piscola y teatro, la tetera, el cenón, el salamandra, el flamingo show y el grado 4. Colombia, Perú y Ecuador se suman al cuadro y las negras de donde más quema el sol hacen que den más ganas de seguir celebrando. Hacia el oriente, en Providencia, Bellavista y Suecia, albergan toda la maldita bohemia. Se ven estrellas de rock y de cine, de la calle y de telenovelas. Por el Parque Bustamante se ven todas las estrellas. Y los happy hours y los after hours vuelan con alas de mosca sobre el Mapocho y su ribera. Ahí uno come ese filete oloroso que baja de los cerros de la dehesa y se siente como un araucano pisando huincas sobre la hija rubiecita de la jefa, vacilando con futbolistas y otros pinganillas chuchetas que venden bolsas de 5, más pateados que las piedras de los 80. Algunos de mis favoritos descansan en paz. Se murieron de pena cuando supieron que me fui a Venezuela. Pensaron al igual que yo que jamás regresaría a mi vieja escuela. Guardo luto aún por el 777. Fue impactante ver su cara destruida en la acera, convertida en polvo de ese virulento que sirve de abono para multitiendas hebreas. Y la cueca, convertida en una bodega de ropa usada que pasan por nueva. Hay un montón de chaquetas colgadas justo donde agarré a besos a una flaca panqueta. Buenísimo. Gracias. Oda al 777. Oye, te quería preguntar. Bueno, yo creo que el hecho de hacer algo creativo ya distingue a las personas en el sentido de que las saca del círculo del miedo, ¿no es cierto? Todos tenemos miedo. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno decide hacer algo y ese algo se muestra, lo tiráis en el fondo al universo, es como que cruzáis una barrera que te han impuesto que tiene que estar. ¿Sí? Siempre te dicen como, no te muestres demasiado, sé cuidadoso, sé bien portado, ¿cachai? O, no sé, como que siempre hay una distancia, hay ciertas capas de filtros que se tienen que poner ante los otros para poder moverte bien en el mundo, pero cuidar esto que tengo yo, que es mío y que no se puede mostrar fuera de la casa. Cuando sí algo creativo, eso sale. ¿Cachai? Exactamente. Y quería preguntarte como un poco tu relación con el miedo. Como, ¿existe en el momento de mostrar, en el momento de decidir voy a hacer el libro, o en el momento de decir ya voy a salirme de estos círculos, voy a meter a este otro círculo que es tan distinto, que es tan diverso, o siempre está la convicción y nunca hay miedo? Miedo. Claro que Yo creo que debe haber más miedo que en una persona que no utilice este mecanismo de defensa que es la poesía. Debo tener bastante miedo para hacer estas cosas y exponerme de esta manera. Ah, o sea, ¿tú crees que tú tienes más miedo? Claro, claro que sí. Te da miedo la muerte. Bueno, todos los miedos son miedo a la muerte. ¿Cachai? De cierta manera esto... yo digo, pucha, no voy a heredarle a mi hijo una empresa, ni soy un terrateniente, ¿cachai? Pero puedo regalar infinito, ¿cachai? Porque estas cosas van a quedar para siempre, ¿cachai? Como el Facebook, no sé. No se puede morir, pero ya está ahí, ¿cachai? Mi corazón está ahí, mi corazón al desnudo, como decía Alan Poe. El mejor libro de todos los libros iba a tener un título muy simple, que era Mi corazón al desnudo. ¿Cómo se llama? Lo que tenía que ser era fiel al título. Ese iba a ser el mejor libro. Y claro, miedos. Miedo a la muerte principalmente. Creo que me alejo un poco de ella al escribir. Sí, pues. Y también de mis cosas de pudores, que a veces son innecesarios, ¿cachai? Siento que el ser humano tiene que tratar de ser siempre lo más honesto posible, ¿cachai? Con sus ángeles y sus demonios, ¿cachai? Y así mejoran tus relaciones interpersonales, ¿cachai? No decepcionáis a la gente. Esto es lo que soy. Que, claro, conocer... me gusta que conozcan mostrando la hilacha, ¿cachai? Sí. Porque así sé que me quieren de verdad, sí, también, ¿cachai? Porque si voy así, como todo, no sé, mostrando lo mejor de mí, después así la es caída, fácil. Sí, no, y la caída es fácil tú. Querer a la gente así, ¿cachai? Todos buscan, sí, eso. Es muy cierto. Claro. Y en ese sentido... ¿No será la poesía una forma de que te conozcan realmente? Porque yo lo planteaba al principio como el resultado de, ¿che? Como el resultado de escribir poesía es que de repente la gente como que te ve, o te preguntaba por el pudor del estar leyendo ahí, o de quedar muy expuesto, pero quizás es el propósito. Claro, inconsciente, de cierta manera, inconsciente. Que conozcanme, esto soy yo. Claro, claro, de todas maneras. Y que no te traiga problemas eso, ¿cachai? Que de repente igual hay muchos temas de fantasía, de deseos, ¿cachai? De deseos que son de un orden más político también, y temas de fantasía, ¿cachai? Me gusta explorar también mi lado femenino, ¿cachai? Son cosas que no sé por... Se verían raras, si lo comentáis así. En la micro. Claro, a los machos. Sí. Entonces. Sí, ahora los machos igual. Los que se están extinguiendo. O sea, claro. Están disecándose. Porque ya no es. O sea, ya pasó esa época. Claro, de todas maneras. Porque finalmente las personas que están integrando lo masculino y lo femenino en sí mismos son los que están pudiendo sobrevivir en el mundo. Los otros están. Claro, claro, son fósiles, sí. Claro, de todas maneras. Oye, y Pablo, la palabra, tú trabajas con palabras. Así es. No tan solo, además eres psicólogo, o sea, cada cosa que uno dice puede ser interpretada por ti. Exactamente. Y tienes súper claro no solamente interpretar la palabra, sino que la ausencia, o sea, la elección de por qué dije esto, no dije esto otro. O sea, así es. Súper interesante y peligroso, creo yo. Pero bueno, ¿por qué? O sea, ¿de dónde nació el hecho de que la palabra fuera algo importante y que marcara tanto tu vida? ¿Hubo algún momento en tu infancia? ¿Hubo antes del hip hop? Como que me quiero ir a un plano más íntimo. ¿En algún minuto? ¿En qué minuto para ti te hizo? Porque, por ejemplo, para mí me hizo clic la palabra, bueno, en el cine, y por otro lado, la misma Ingrid Córdoba, que me pasó El extranjero, y fue como, ¡oh! ¿cachai? Se me abrió un mundo. ¿En qué minuto tú dijiste, la palabra es algo de lo cual me voy a aferrar? A ver. Claro, es que como planteándolo así como la palabra, nivel como llama, me encuentro como muy, muy técnico, entonces eso es más reciente. ¿Ya? Estoy tratando de imaginarme en mi infancia. Mira, de partida, yo entiendo que la palabra es lo humano, ¿cachai? Somos psique y soma. El soma es el animal y la psique es lo realmente humano, ¿cachai? Todas las construcciones simbólicas que giran en torno a una palabra. Eso es lo que nos hace humanos, el poder transmitir, comunicarnos, ¿cachai? Distinto de los otros animales. Entonces, claro que yo diría que es mucho más que importante para mí, es trascendental. O sea, esa es la única construcción que hay. La realidad está hecha de palabras, ¿cachai? Son imágenes acústicas, hay idiomas diferentes, es todo la palabra. Esto, y a mí en particular, llegué a ella como un mecanismo de defensa, porque igual era un niño que debo haber sufrido mucho, ¿cachai? Igual mis viejos son separados, una familia súper disfuncional, siempre fui solo, más encima como que me reprimían caletas y onda, era de esos que no dejaban salir a la calle, ¿cachai? No te voy a contar la historia si me refugié en los libros, porque es mentira, ¿sí? No. Voy a empezar a leer viejito ya, ¿cachai? Yeah. Porque, claro, igual de colegios públicos, así, no, nunca te incentivaron a hacer leer pura shit, porque está en... pero claro, la palabra es todo. Y a ella como un mecanismo de defensa, porque debo haber estado muy enfermo de pena, ¿cachai? ¿Y callado? ¿Eras callado? No, la verdad no. Pues fui como medio alumbrado, ¿cachai? De hecho, no me gusta mucho esa etapa mía, ¿sí? Son problemas de ego, ¿cachai? Cuando uno tiene un ego dañado, un ego enfermo, se comporta como un tarado. Qué bacán que lo digas. Eso es verdad. Es cierto. Ya. Yeah. Qué bonito entonces que tomarais la poesía para como encauzarlo. Claro, es un mecanismo de defensa psíquico, complejo. Se llama sublimación. Que el arte en general, hay como un círculo, ¿cachai? Que uno plasma esa enfermedad en un lado y tiene una aceptación social, ¿cachai? Es como que el libro, el objeto, lo aceptaron socialmente y yo me recuperé. Sí. Que está ahí, me transformé en una versión mejorada de mí mismo. Sí. Y ahora sigo experimentando en esa línea. Que está ahí. ¿Y qué viene ahora? ¿Quieres hacer otro libro? ¿Qué sí, sí, bueno, tengo... siempre estás escribiendo. Claro. Mira, hace 4 años que estoy escribiendo una novela. Yo también hago teatro. Escribí un guión. Yo creo que alrededor de noviembre más o menos ya va a presentarse mi obra. Se llama Borderline. Y la novela es como mi lado más tarantino, ¿cachai? Que me gusta mucho el tema como de la violencia, no sé, el gángster, ¿cachai? ¿Qué te gusta de la violencia? Que la saco de mí. Eso es principalmente, ¿cachai? Porque yo al escribir saco todo lo malo de mí y me quedo con lo mejor de mí, ¿cachai? En este libro en particular yo tengo unos pensamientos así, ¿cómo llamarlo? Como muy estratégicos para, no sé, robar un banco, ¿cachai? Como que me paso toda la película así, pero muy perfecta, de crímenes perfectos, ¿cachai? Sí. O secuestros, cosas de ese tipo. Entonces yo creo que si no la escribiera, probablemente lo haría. Entonces prefiero escribirlo, ¿cachai? Sí, yo siempre quise ser hacker. Claro. Sí, pero hackear los bancos de manera seria. Yo creo que, de hecho, si no conocí informático en su momento, lo habría hecho. ¿Y sabes qué me pasa algo con Tarantino? A mí me encantan las películas de Tarantino y me encanta observar la violencia en Tarantino, no en todo el cine, porque igual soy más sensible en algunas tipos de cines, pero lo que hace Tarantino es muy entretenido. ¿Cachai? Claro, tema estético. Y es muy estético, pero a la vez, no sé, yo pensaba de repente, ¿cómo será ser la mujer de Tarantino? Yo no podría dormir en una cama con ese hombre, así que en la noche te voy a despertar, claro. Y te voy a encontrar con qué. Pero por otro lado, creo que tiene que ver con eso, como con provocar lo peor de nosotros, ¿cachai? Como claro. Que finalmente hay una tremenda crítica en Estados Unidos hacia el cine de Tarantino, lo enjuician mucho, pero todos lo vemos, a todos nos encanta, todos claro. Nos quedamos con el soundtrack de las películas, que son increíbles. Entonces, y por otro lado, le hicieron una entrevista en la cual lo interpelaron, y le dijeron, lo sentaron y le dijeron, bueno, señor Tarantino, los índices de violencia en Estados Unidos son gigantescos y usted está haciendo estas películas hace tanto tiempo. ¿No cree usted que es un facilitador, un agente facilitador de la violencia? ¿No cree usted que está estimulando la violencia? Y yo sentí que era la oportunidad perfecta para que Tarantino se defendiera o dijera en el fondo, oye, el problema es tuyo. O sea, si tú te pones violento con mi película, el problema es tuyo, es ficción. Pero fíjate que en lugar de eso, Tarantino se enojó, se paró, tiró el micrófono lejos y se fue. Entonces, a mí me pasó, en el momento dije, qué idiota, o sea, se perdió la oportunidad de defender el cine. Pero por otro lado, después como que lo mastiqué y dije, qué bacán. Fue la respuesta más sincera que puede haber dado. En el fondo, Tarantino es violento. Y en el fondo todos somos violentos y tampoco claro. Podemos enjuiciarlo porque todos somos violentos. Entonces, como decís tú, lo único que queda es como sublimar esto y sacarlo, claro. Pero están todos. ¿Cachai? De todas maneras, sí, porque el sistema es violento, la sociedad es violenta en general. Andar en la micro es violento, tomar el metro es violento, los salarios son violentos, sí. La televisión. Las tonteras de la televisión son violentas, ¿cachai? De repente si tú prendís la tele un matinal, oh, pero es como un desfile de estupidez, así, pero terrible y violento, ¿cachai? Entonces es obvio que nosotros tengamos eso integrado, ¿cachai? Inconscientemente. Otros, no sé, pues, se dejan llevar, están más enfermos, ¿cachai? No pueden procesar las cosas como tenemos la ventaja los que hacemos distintos tipos de arte, que también, no sé, pues, hay pinturas que son violentas. Un amigo que es pintor es como el poeta maldito de los pintores, y sus obras son, te dan miedo así ver los cuadros del tipo, geniales. Oye, y bueno, antes de que leamos nuevamente, ¿qué te gustaría que pasara con respecto a la poesía? ¿Qué te gustaría, así, sinceramente, como, ¿te gustaría que la poesía siguiera under? ¿Te gustaría la poesía en los medios? ¿Te gustaría la poesía en los colegios? ¿Qué te gustaría que pasara con la poesía y con tu poesía? Ese concepto de underground es transversal como a la música. Yo creo que tiene que ver con tener poca difusión, así, sí. No conozco personas que hagan las cosas y quieran tenerlas ahí escondidas, ¿sí? Y si alguien te dice eso, probablemente es mentira. Entonces sí, de todas maneras, sueño un mundo en que lean poesía a los niños en la escuela, ¿cachai? Los jóvenes. Porque también hay una diversidad grande de temas, ¿cachai? Quizá un loco más adolescente que me lea a mí, porque soy más loquillo, ¿cachai? No quiero ser una mala influencia tampoco para los niños. Pero por eso hay escritores, no sé, de distintos tipos, distintas temáticas que podrían penetrar todo este espacio. Dicen que Chile es un país de poetas, y de verdad yo creo eso. Es decir, en el CO hay harta metáfora, y se da la mano de perro, y cosas así. Lo encuentro muy poético. Sí. Pero igual juego con eso. Sí. Entonces, sí, que se masificara de todas maneras. Y que se integrara también este mundo que nos viene de la universidad, de la academia, de estudiantes de literatura, de las universidades, fiscales. Que se democratice. Y en particular mi trabajo, verlo, no sé, pues, que la gente lo respete, porque lo hice con mucho amor, está puesta mi alma ahí, entonces sí me gustaría en algún momento quizá algún reconocimiento, para mí en particular, y bueno, para mi amigo obviamente, porque, para todo en realidad, sí. Yo creo que todos escriben así, todos los poetas son buenos, así, hasta los que no me gustan. El hecho de ya hacer algo es súper importante. Sí, igual es loco eso porque hay muy buenos poetas, como que hay muy buena poesía en Chile. Entonces, es un poco difícil para la gente que escribe, pero escribe encerrado en su pieza y nunca lo ha mostrado, salir a... ¿Qué le diría a una persona que escribe y que está escuchando esto? Y que no se atreve, que le da pánico. Hay mucha gente súper lapidaria, hay espacios que son súper fríos, ¿cachai? ¿Qué les diría? Que vayan al taller solo. Claro, siendo propaganda. Mira, como lo que hacía yo, pues hay que practicar. O sea, si eres tímido, si te cuesta hablar en público, eso tiene una pura solución que es practicar. Hay que atreverse en un momento y uno se va soltando de a poco. Una de las poetas que se integró hace poco en la Sociedad de Escritores Sucios, María José Cueto, cuando llegó, ya se veía súper nerviosa, le temblaba la voz, como que se le enredaba la lengua y se notaba en su postura física el nerviosismo. Y claro, obvio, pero ahí leyendo, ¿cachai? Se va soltando y va mejorando. O sea, yo también al comienzo me daba lata, pero practicaba así como te decía, pues de repente en el parque su chela y le leía amigos, de repente desconocidos. Tanto así que incluso a veces leían pares, ¿cachai? Así que era palo, ¿no? De la nada. De la sí, nada, sí. La gente como que como engancha. Como que el micrófono abierto igual sirve, ¿no? De todas maneras, sí, sí. Ahora están yendo muchos poetas nuevos, se están integrando porque dejamos el micrófono abierto, que llega un chico con su celular y lee. No, y además que como finalmente los poetas que van a leer y que están en el piche y qué sé yo, cuando tú estás empezando, claro, no querís ese tipo de presentación, sin embargo, como que ya fue, ya pasó, pero ahora alguien quiere y es como una instancia mucho más informal. Eso ayuda igual. Claro, claro que sí. Sí, ayuda. Y bueno, el lubricante social, porque siempre está presente en nuestras tertulias. A todos nos sirve. Oye, leamos algo más. Ya. Esto es del trabajo que estoy preparando ahora, ya, que se llama Conscupiscencia. Tiene que ver con temáticas más afectivas. Esto se llama Un beso a la novia. Abre la boca para tragarte mis palabras como si la lengua fuese nuestro vínculo profundo parecido al amanecer, hundiéndose en la noche. Me gustas como la sal, el azufre y la gloria. Por eso sigue agitándote, cual gota en la punta del florero seca lágrimas, del vértice del colirio, nace de la flota de los perdidos dragones. Yo te amo, sabes contar estrellas y sabores, conoces la nada como mis pupilas, aferrando en esas lóbregas perspectivas, la única esperanza de mi último recurso. Espera a que me asome de nuevo, seré niño, otra vez seré tuyo como tu cepillo y los ladridos, la alfombra de terciopelo negra y fabulosa. Cata y déjame tomar si manos son pena, si mi piel es árida de la mañana siguiente. Ahora es ahora, y ahora es invariablemente: quiero tatuarme en el ojo tu fiesta. Volar sería poco tras las montañas de la muerte. Espero en el sitial que duermas en mis piernas. Siempre es este minuto. Suena el saxo y yo veo tan claro como hace luna tu signo. Se deshace en tu pelo. Tu pelo es un velo para mis dedos sedados. En la marea de tu cadera sobrepuesta mi fuerza. Me gusta tu cara. Me place la muestra. El sonido de tu hálito es razón y mesura. En la cama, en el nido, de los perros y las angustias, quédate por nunca, a mi lado como un alfil y un aliado a las reinas del mundo, que son las nostalgias del todo, el que tiene a su deseo en la mano, y el quitasol le resguarda del año pasado y hace que el futuro desaparezca en un beso. Quiero sacudirme de las ruinas que crecieron en el Averno, como predijo la soledad, salir del pasadizo pasado que tan pegado en la nuca lleva el nombre de mi marca. Necesito de la blanca razón de la muerte para abrazar y cortejar, mientras soy todo lo que irradia en la noche, cavilosa de la rabia, la pena y el asco, de vivir siempre chocando contra la línea de la frontera, amiga y enemiga a la vez que estática. Quiero irme, por favor, amor, de este país interno, de este sucio y malentendido transitar por callejuelas subcutáneas, salirme de las casillas, ya no sobre los falsos equinos rojos y amarillos y alados. Quiero irme en paz, cual las almas a los purgatorios más hospitalarios y cercanos. Por favor, puedes ser tú, o tú también si deseas, mi deseo que desea, que todo lo que se mueva sea una danza de corazones y fiesta, sea una constante nutrición, un amanecer en el seno perfumado de mañana, y nunca, nunca salirme de tu casa, de esponjosas paredes ahumadas y benditas, a la vez que ya demasiado conocidas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quiero comenzar a despedirte, agradeciéndote que estés acá. Y además agradeciéndote la confianza. Tú me lo agradeciste a mí en el Taller del Sol. Y la verdad es que creo que es algo que falta, no solamente en la poesía, en general, es la confianza. Como que uno siempre siente que tiene que probar al otro, ¿sí? Que te lo tienen que recomendar o que te tiene que demostrar a través de un logro o a través de algo que es digno de. Y yo no creo en eso. Entonces, como que busco personas en el mundo que sencillamente quieran creer. Y en ese sentido, muchas gracias por creer en el espacio. Gracias a ti por invitarme y feliz. Cuenta conmigo y bueno, agradecerte principalmente el interés. Para mí es mágico, es lindo y de verdad siento un afecto especial por ti, ¿cachai? Porque te interese esto también, sí. ¿Sí? Porque para cerrar el círculo lo que nos falta, pues, el poder llegar a otra persona y que la persona igual disfrute con lo que uno disfruta, sí. Así que muy agradecido y cuenta conmigo para cuando quieras. A ti, y bueno, y decirles a los croncos y petiforras que, sobre todo los poetas que escuchen de... No sé si por cariño o por sapos o qué, no basta con que pongan me gusta. Ustedes, sobre todo los poetas, son responsables de compartir esta entrevista. O sea, me ha pasado que de repente los músicos, o sea, es que los músicos comparten el archivo, pero cuando hay un poeta, lo leen, sí, ya, el máximo gesto de buena onda es decir, como buena entrevista, bacán, pero no lo comparten. Y yo digo, no, pues esto es un archivo gratuito, que queda en internet y que la idea es que circule. Entonces, si hablamos pro censura, ayudemos a que estos espacios sigan, ¿cachai? Así es. Entonces, por favor, compartan la información, pónganle el enlace en su muro, cuéntenle a sus amigos, mándenselo a una persona que sepan que le puede gustar y a los que no también. Y coméntenlo, escríbanme también a croncosypetiforras@gmail.com. Está el fanpage Croncos y Petiforras en la página donde están todas las entrevistitas, croncosypetiforras.com. Abajo, a la derecha, sale un avisito de que te puedes suscribir. Si te suscribes, los programas te llegan automáticamente a tu mail y no tienes que estar revisando y todo, así que es mucho más cómodo por si lo quieren hacer. Y nada, pues gracias Pablo, los invito a que vayan a ver a los poetas sucios donde estén, en este caso en el Taller del Sol, y un abrazo y nos vemos a la próxima. Chau, abrazos, chao.